no más. Justo se liberta. Sí. Lo puse ahí porque lo puse la paz. Puse a la radio que es lindo decirla porque es una radio está real. Porque la vuelas con nosotros, paloma, sí, paloma de la paz. Vuela paloma y dije no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Vuela paloma y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Los medios alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Bueno, hola, buenas tardes. Acá estamos nuevamente con Trabajadores en 106.5, nuestro programa. ¿Cómo están todos? Aquí estamos con María del Carmen. Con Pilar. Ezequiel, que está también en la operación. Así que bueno, estamos todos. Leandro, no Ezequiel. Lo hemos bautizado, perdón. Leandro. Lo hemos bautizado. Nos confundimos como... con otro compañero que vino otra vez. Bueno, sí, tenemos que dar disculpas, ¿no? Porque estamos empezando bastante tarde. Pero los motivos es lo interesante. ¿Con qué nos distrajimos? Estamos viendo un bolichoncito, un un poquito más allá, pero ya les vamos a contar, ¿no? Bueno, pero algo digamos, empezamos así, incógnita. Sobre cómo nos vamos a organizar un poco tiempo. Bueno, estamos por mudarnos, pero muy cerca. Acá vamos acá a seguir en IPA, por supuesto, pero en el mismo piso. Pero nos vamos a mudar y bueno, nos estuvieron mostrando el lugar y creo que vamos a estar mejor y más cómodos. Y una ventana. Tiene una ventana. Bueno. Y hay además otra mejora sustancial, que cuando subimos por la escalera, en vez de doblar a la derecha, doblamos vamos a doblar a la izquierda. Ah, más coherente, ¿no? Para esta radio, digo. Y bueno, después tiene un patiecito también donde podemos hacer un asadito o algo, capaz. Ahí van a venir cientos de miles de oyentes. Los esperamos entonces para el asadito. Y otra cosita, ya que estamos comentándoles, que seguramente vamos a necesitar nuevas cosas, porque vamos a tener que levantar algún separador, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, como es nuestra costumbre, por el Face, la página y los programas, vamos a ir pidiendo si necesitamos, pero bueno, llámese bancazo. Exacto, pero una radio comunitaria se hace, siempre se hace con la ayuda, las manos de los demás. Y pero bueno, de todas maneras, está bueno, estamos muy contentas y bueno, eso, por eso nos retrasamos y estamos empezando los trabajos. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy, entonces? Tenemos algunas noticias, como siempre, y tenemos unos audios muy interesantes sobre todo lo que fue la paritaria de prensa. Ajá. Pero antes vamos con alguna parte de la agenda, María. Vamos a contar los abuelos del francés. amigos. Y los trabajadores todos le llaman y quieren francés. Que se le diga ex francés. Bueno, en ese lugar que ahora pertenece al PAMI, despidieron a 24 profesionales hace un año y cerraron, entre otras, la unidad de medicina del deporte. También cerraron el servicio de psicología y el servicio de oftalmología, porque para derivarlo a lugares privados, ¿no? Y así se hacen los negocios. Cuatro nervios se los lleva el banquero. Entonces los pacientes eran, en medicina del deporte quedó sin nada. Entonces los pacientes, que eran más de 100 adultos mayores con diferentes patologías debido a que surgen con la edad, se reunían tres veces por semana para hacer actividad física y participar en grupos de reflexión. Entonces para ese día se festeja frente al, recordamos, al Hospital Francés Río Juan Antonio de Alegría, 13 de agosto, cumpleaños. Lo vamos a volver a recordar, ¿no? Sí, lo vamos a ver. ¿Y hay algún otro cumpleaños? ¿Cumpleaños en la radio con pata? Arriba la cuenta. 22 años. 22 años, qué bárbaro. Sí. El 6 de agosto. Felicitaciones. Sí. Tenemos que algún día traer, invitar a gente de la con pata. Para intercambiar. Excelente esa iniciativa. Sí, así es. Y de otras radios también, de por allá del noroeste, en Catamarca, qué lejos que está. Equipos renovados, ¿para quién? Para FM Fortaleza, que está en Tinogasta. Ajá. Cumplieron un año, renovaron equipo, y tenemos un especial cariño, relación con esta radio, ¿no? Sí, sí, porque... Bueno, ahí estuvo nuestro transmisor, ¿no es cierto? Ahí estuvo, ¿sí?, nuestro transmisor en forma solidaria, ahora volvió. Y por ese motivo tiene nuestro mismo dial. En el 106.5 de Tinogasta. Y la otra cosa linda, ¿no?, del noroeste, es que distintas radios comunitarias de La Rioja, en este caso nos corremos un poquito más abajo, se juntaron. ¿Y qué se les ocurrió hacer? Hacer una agencia de noticias que se llamará Tito Paoletti. ¡Oh, qué bueno! Y las compañeras de Cooperativa Voce, nosotros queremos que era Anita Paoletti. Y hace tanto que prometimos que le íbamos a entrevistar, ¿no? Ustedes saben que Tito Paoletti tenía una... De Rioja, una imprenta que era legendaria, porque él era un tipo increíble, ¿no? De una generosidad increíble, y había, en muchos casos llevó, por ejemplo, en un caso que yo conozco, llevó a una persona que estaba en la calle, en la plaza, bueno, la llevaba ahí a laburar, después ese fue un socio de ahí, se quedó ahí con ellos. Era como un lugar de reunión de todo el mundo, la casa de los Paoletti en La Rioja. Una casa de pueblo. Una casa de pueblo absolutamente abierta a la militancia, a los amigos, y luego, bueno, la dictadura lo canceló y le afanó, digamos. Después, poco tiempo después, se murió. Y después la esposa de él era una militante también, trabajó mucho en el campo, con las comunidades rurales, y trabajó en la iglesia Santa Cruz. Ella fue la iglesia Santa Cruz. Y vivían en Rioja y vivían a la vuelta de la radio, en Rioja y Estados Unidos. Y Anita, que es la hija, es delegada de Partido. O sea que siguen ligados a la gráfica de alguna manera. Periodismo. Un héroe de otras tierras y lo que me llena de gusto que sea, que lleve el nombre de este hombre, ¿no? Y vamos a seguirlo y seguramente vamos a pedirle el acceso también a ese informativo. ¿No es cierto? Para que en algún momento también se complemente con el informativo que tenemos de la red ahora, pero que abarca más este sector. Parece que ahí está la radio cooperativa Voces, Radio La Voz del Pueblo, La Bocón y Radio La Cueva, todas de La Rioja. Muy bien, un saludo a los compañeros y éxitos. También hay algunas malas noticias. Ah, bueno, pero ellas las vamos a dar, ¿no? Las vamos a dar igual, ¿saben por qué? Porque mañana miércoles, que también hay una gran movida de... que después lo vamos a charlar un poquito, lo vamos a decir, de los delantales blancos, mañana. Y en la tarde va a haber un, ¿cómo le llaman eso? Ellos, un clausurazo. Un clausurazo, porque... también vecino que tantas veces hemos anunciado los espectáculos que han sido los inspectores del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el Valle de Media Noche a la llegada del 4 de agosto de la policía metropolitana. La tarde eso, de las 6 de la tarde. Entonces, frente a la Casa de la Cultura. Frente a la Casa de la Cultura, una actividad en repudio a la clausura del Centro Cultural Compadres del Horizonte. Y los compañeros dicen que se pueden llevar instrumentos, aquellos que hacen malabares, pueden llevar, hacer malabares, llevar mate para así, bueno, no participar, hacer un hecho cultural. Una ahí. Noche tremenda esta. Así bueno, que calor, después también están los teléfonos, adentro, cualquiera que se quiera conectar, de Esteban, 15-69-43-49-48, y de Juan, 15-61-81-3801. Muy bien. Bueno, vamos a los dos o tres conflictos más que nos parecen más significativos y después nos vamos con lo de prensa. Bueno. También mañana, como decíamos recién, hospitales de la Cava. De la Cava, ¿se entiende sí. lo que se dice cuando sí. uno dice la Cava? Autónoma de Buenos Aires. Autónoma de Buenos Aires. Prepararon una marcha muy importante porque por el conflicto que charlábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Del descuento compulsivo que les han hecho a los profesionales de la salud en todos los hospitales. Y ellos explicitaban de que, como ser alguien que gana 10.000 pesos, pongámosle, alguien que gana 10.000 pesos, el descuento que le van a hacer, digamos, se mantiene ese porcentaje, ¿no es cierto?, es de 1.500. Como ya hace 6 meses que según el gobierno les ha pagado de más, no solamente que se los rebaja ahora, sino que tiene que pagarlo. Tiene que devolver supuestamente lo que le ha sí, lo porque que hubo un mal cálculo, un error del gobierno, pagó supuestamente de más. Y así bueno, que el compañero que cobraba 10 va a terminar cobrando 7.000 pesos. Es que los trabajadores se encuentran ahora en una situación muy complicada porque tienen que como que devolver una cantidad muy importante de su salario. Y deudas. Y en la salud, es decir, a trabajadores de la salud les están pidiendo eso. Yo lo que quería subrayar un cachito era que parecía que esta marcha blanca uno dice médicos, médicos, médicos. Pero no, son más de 6.000 personas las afectadas. E incluyen y también van a participar de esta marcha, bueno, médicos municipales, por supuesto, Asociación de Profesionales de Servicio Social, Terapistas Ocupacionales, Asociación de Bioquímicos, Asociación de Psicólogos y Licenciados en Enfermería. O sea, es un conglomerado muy importante. Sí, pero esperemos que mañana sean muchísimos. Muchos los que vayan, ¿no? Los que organizan, la presencia, la participación. Los que organizan la marcha plantean que la Federación Médica y la Asociación de Médicos Municipales lamentablemente han hecho un acto, digamos, no ejemplar, porque han pactado con las autoridades aceptando estos descuentos, y sin embargo no han hecho una asamblea y no han pedido la opinión. Que la dirección es macrista, la dirección de esas médicos municipales. Médicos. Y, por su, perdona, quiero aclarar eso, cuando digo tal y tal gremio me estoy refiriendo a los trabajadores, no claro. A sus direcciones. Porque una de las características de este conflicto, que me parece interesante, que se ha empezado a organizar en asambleas por hospital. Han salido, no solamente mañana 7, sino que ya vienen saliendo, vienen haciendo abrazos, vienen habiendo inclusive en el Tornú, en el Santoyani hubo un paro de 24 horas, sí, porque hubo despido. Entonces, sí, como que se nota una reactivación, ¿no? De una movida por abajo. De un despido, no cualquier despido. Han hecho una reducción en el Santoyani de las suplencias en un 50%. Es decir que los pacientes van a notar falta de atención. Sí, sí, en la línea del vaciamiento que ya viene desde hace meses. Así que si cuando uno va a una guardia tiene que esperar a veces 2-3 horas, ahora va a tener que esperar 8 horas más o menos, porque justo es en la guardia donde hicieron las reducciones. Sí, por eso la primera consigna de ellos antes de las salariales es por la defensa inclaudicable del hospital público. Claro, porque es esto lo que se está manifestando, un nuevo zarpazo en el vaciamiento, claro. Son oleadas permanentes. Metódicamente, ¿no? El gobierno de la ciudad lo hace tanto en la educación como en la salud, este proyecto de vaciamiento. Los derechos de los niños, el programa de los niños. Los compañeros dicen que ellos son los indignados de la salud pública y que, bueno, dicen no al descuento salarial, coordinemos la lucha para los profesionales de la salud de la ciudad de Buenos Aires. Y sumate a la lucha por tus derechos. También vieron una página, los compañeros del Muñiz, una página de internet que es http://concienciagremial.blogspot.com.ar. Así que uno puede entrar ahí. También hay blogs, www.renovar y participar, se llama el movimiento, blog.blogspot.com. Y bueno, y se puede mandar mails, renovar y participar@gmail.com. Bueno, y ahora vamos a un cortecito y después seguimos con estas noticias. Calle de noche, calle de día, me llaman. tu oreja. La radio de San Cristóbal y La Albanera. La radio de San Cristóbal y La Albanera. 106.5. Radio Semilla. También queríamos contarles que los compañeros del Hospital Francés siguen, los que están afiliados a ATE, siguen haciendo paro. Porque echaron al único camillero que había en el turno tarde. Así que no sé quién va a llevar la camilla, a los médicos, puede ser, o los parientes del enfermo. Que la lleve el interventor. Y aparte también han echado dos compañeros de bioquímica. Entonces ellos lo que piensan es que, bueno, empiezan por uno, empiezan por dos, empiezan por tres. Y es una forma de sumando a los de lo que ya cerraron los servicios que contábamos hace un ratito, el año pasado, es una forma de ir destruyendo un hospital que es tiene que ser modelo para la atención de los jubilados de PAMI. Entonces, hoy echan a uno y mañana pueden echar a otro y así no, no están dispuestos a permitirlo. Así que bueno, el jueves se van a reunir para ver cómo continúan la lucha. Y bueno, después les contamos la semana que viene cómo siguió este tema del Hospital Francés. Ellos piden a los pacientes que comprendan que están sufriendo algunos inconvenientes por esto, pero que es por el bien del mismo hospital y por el bien de los pacientes. Bueno, vamos a dejar la salud, esperando y deseando buenos muchísimos éxitos en la marcha de mañana, la marcha blanca mañana al mediodía. Si usted está por ahí y realmente está, se ve afectado por los problemas de salud de la ciudad, mañana acompañar a los profesionales de la salud. ¿Qué tenemos más? Una mala noticia, algunas malas noticias que igual no las vamos a poder dejar de decir. La telefonía, claro, despidió a más de 20 empleados. Ustedes la tienen, claro, ¿no? La conocemos, sí, la pero conoce. Yo no la tengo porque a mí no. Sí. Estoy empleando el lenguaje juvenil, la tenés, claro, ¿no? Sí, esa que te corta el servicio, etcétera. Como todas las demás, bueno. Echó a 20. A 20 trabajadores, por medio de una de sus contratistas, porque es la modalidad que usan estas empresas para no tener personal directamente a su cargo. Esta contratista se llama Market Line, alegando que se retira de la ciudad. Bueno, claro, mantiene a sus trabajadores contratados de manera fraudulenta. ¿Para qué? Para abaratar los costos de mano de obra, los costos laborales. Sí, pero Pilar, fíjate que entre los despedidos hay unos de los delegados gremiales y una candidata delegada en las pasadas elecciones y una trabajadora en licencia por maternidad, algo que va contra todas las leyes. Así que están imitando, parece, la costumbre de los call centers. Y bueno. Y bueno, es un call center. Es la fortuna de Claro, de esta manera, ¿no? Exactamente. Bueno, ellos llaman a todo el mundo a solidarizarse, a las organizaciones sindicales, sociales, políticas, de derechos humanos y a los medios de prensa. Por eso, medios de prensa comunitario toman este tipo de noticias y los difunden. Y la otra noticia también de... muy grave, aunque estamos acostumbrados ya a escucharla. Otra vez el viernes pasado un accidente de un trabajador de subte, otra vez con problema de electricidad, mientras el conflicto en la línea B, por problemas de seguridad, se mantiene. Sí, pero más alevoso, Pilar, que a mí se me revuelve el estómago cada vez que escucho. Viajo en esa línea y continuamente, como un martillo en la cabeza de la gente, repiten que no llega el subte a la estación Juan Manuel de Rosas porque por un conflicto de los trabajadores. Y el problema es que no es un conflicto de los trabajadores, es que los trabajadores están tratando de que haya seguridad para las vidas de la gente. Bueno, como les estábamos contando el día viernes, este compañero, alrededor de las 6 de la tarde, fue a realizar el corte de corriente en una unidad Nagoya 865. que está ubicada debajo y al costado del tren, resbaló y con su mano izquierda recibió una descarga eléctrica que le originó graves quemaduras. Tuvo que ser internado en el Dupuytren y se la tuvieron que practicar cirugía, etcétera. Bueno, esto, como decíamos recién, Macri, Svase es la empresa que tiene a cargo, digamos, es la empresa de Macri a través pública, a través de la cual controla el subte. Digamos, la empresa de la ciudad de Buenos Aires. Y Metrovías. Bueno, no se hacen cargo y siguen diciendo machaconamente que el reclamo que vienen sosteniendo la línea B los trabajadores del subte, es decir, que no quieren con sus propios trabajadores avanzar las dos nuevas inauguradas, es por problema de flojera, etcétera, etcétera. No. Mientras el escaseo lo electrocuta un trabajador en otra línea. Sí, pero aparte dicen conflictos gremiales, no hay ningún conflicto gremial. Están salvando la seguridad de la gente, calculen que... Sí. Y una cosa, no solo Macri, porque uno, para checar la cosa, por ahí sintetiza demasiado, porque también tenemos que recordar que estos 15 días atrás, cuando empezó este conflicto, Bodart, que es un legislador de la ciudad, fue a la justicia y presentó un amparo. ¿Y qué hizo la justicia? Lo desestimó. O sea, somos varios los que no tienen la más mínima porque preocupación. Son muchos los intereses creados. Y acercándonos un poquito más a nuestro viejo barrio, es decir, la zona sur, la zona de Pompeya, algo muy jodido pasó. Una trabajadora textil sufrió graves heridas al prenderse fuego en reclamo de mejores condiciones laborales. Esto lo hizo frente a su empresa, acá en el barrio de Pompeya. La empresa se llama, Elemento. Recordémoslo, Elemento. En la calle Gregorio Pomar 4049, a una cuadra de Caseros y Chiclana. Bueno, y esta denuncia, quien la tira a la prensa es la ONG La Alameda, que ya la conocemos por sus múltiples scratches y denuncias que hace de la situación de los costureros en los talleres truchos, ¿no? Bueno, y ellos siguen denunciando, no nos dan permiso para ir al médico cuando nos sentimos físicamente mal y no tenemos representación sindical, por supuesto, y somos suspendidos y despedidos indiscriminadamente cuando reclamamos nuestros derechos. ¿En qué situación habrá estado esta compañera que decidió eso, ¿no? Prenderse fuego frente a la empresa. Ya eso es cuando no te queda, no le ves más salida. Y aparte es interesante esto que en el comunicado los trabajadores acusan a la empresa de dar falso testimonio de lo sucedido a la policía, por lo que la ART no se hizo cargo de esta señora y la trasladaron al hospital Pena, sin derivarla a su obra social. Y todo esto lo denuncia la Alameda. Sí. Bueno. A propósito de ART, vamos a meter alguna pequeña otra noticia. Esta semana también a la caja que está ahí en Fitzroy, se van a movilizar los trabajadores de Sunda San Fernando, porque tienen una cobertura médica pésima. Así que van a tener ahí a un nutrido grupo de trabajadores que desde San Fernando, desde zona norte, se van a trasladar al barrio norte de Capital a manifestarse y reclamar frente a esta caja que también hace presta los servicios de una ART. Claro, ellos quieren el cambio total del personal del departamento médico, reincorporación de Sebastián del Marco, ingreso a planta y otorgamiento de tareas apropiadas a los compañeros dañados por la empresa. Bueno, vámonos rápidamente al gremio que hoy le vamos a dar más tiempo. Antes de meternos directamente en eso, digamos que en el diario La Nación, los trabajadores del sector de limpieza de máquinas rotativas iniciaron un plan de lucha contra la precarización al que lo someten en el diario La Nación, en los talleres de acá de Barracas, en la calle Cepita. Nos someten los Mitre, convengamos. Bueno, son los dueños, los propietarios del diario de la Nación. Bueno, ¿qué denuncian los trabajadores? Violencia laboral, discriminación, pago de montos en negro, entre otros incumplimientos convencionales. Y además a ellos agregan, aunque la tarea que desarrollan le corresponde a la categoría de ayudantes generales de limpieza de máquinas rotativas, bueno, la empresa los... y están comprendidos dentro de un convenio colectivo de la actividad gráfica, la actividad que ellos hacen. Sin embargo, la buena familia Mitre los terceriza. Bueno, por supuesto. ¿Y cómo se llama esta empresa tercerizadora de la cual se valen los Mitre? Se llama Limpiolux. Limpiolux. Y con eso los saca del convenio de los gráficos y los manda al de maestranza. Exactamente, que va a ser de peores condiciones. No cumple tampoco con la entrega de ropa ni calzado, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Horas extras, francos trabajados, feriados nacionales se abonan en negro. ¿Y no se abona el plus por insalubridad? Bueno, todo eso. Es decir, cuando una empresa grande terceriza es justamente para ahorrar costos, para que sea más barato, por lo tanto, deja de pagar un montón de cosas. Bueno, dicen los trabajadores que, por supuesto, ya fueron, de toda esta situación fue notificada la empresa, y que obtienen por respuesta represalias. ¿Sobre quién? Sobre los trabajadores que encabezan los reclamos, ¿no? Así que no permiten la sindicalización. Y bueno, cuando estos trabajadores ratificaron, se denuncian al Ministerio de Trabajo, volviendo a retrasladar a algunos trabajadores, tomando la decisión de despedir al trabajador Leonardo César Camil. ¿Quién era quién? El que encabezaba el reclamo de los tercerizados. En el Diario de la Nación. Seguiremos entonces de cerca este conflicto a ver en qué desemboca y si los compañeros pueden. Yo creo, cuando estamos charlando esta noticia, uno dice, estos trabajadores deben estar influenciados por la movida que han visto en los mismos diarios, en el diario La Nación principalmente, que vamos a escuchar de boca de los propios protagonistas. Muy, ¿no? Bien. Vamos a eso. Comentemos que vamos, o sea, que a escuchar desde hace un tiempo hay como un despertar, ¿no? En los diarios. Hay un despertar en los diarios grandes, en los diarios pequeños, en las agencias de noticias, en las revistas técnicas, en los lugares de sitios web que comprenden todo al gran gremio de prensa. Y bueno, así que empezamos a escuchar a estos compañeros que, digamos que el marco en el cual ellos hablan es una especie de balance con narración de lo que han sido la paritaria. Esa paritaria que tuvo más de 22 reuniones, sesiones como la llaman, más de 22. Un poco durita las cámaras. Imagínense, más de 22. Entonces, es muy interesante porque son varios los compañeros que hablan, que vamos a escuchar. Después se los comentamos inclusive quiénes son y de, bueno, qué medios. De qué medios, bueno. ¿Sí? Entonces vamos a escuchar eso. Vamos al primero y después comentámoslo. Muy bien. De 2013 tuvieron su primera audiencia el 26 de abril. En realidad estamos trabajando sobre la base de las paritarias del año pasado, en la que habían participado los diarios y las agencias de noticias. Esto fue en 2012. En 2013, o sea, este año, se suman los sitios de internet y las revistas. Con lo cual la paritaria se hace más nutrida en cuanto a la cantidad de compañeros y de empresas involucradas. Es un paso adelante porque los trabajadores de prensa teníamos salarios visibles en cada empresa. El año pasado, en la primera paritaria, después de 17 años en la rama de diarios, logramos tener una escala única, común para todos, que de alguna manera levantó pisos salariales a un montón de compañeros que estaban muy precarizados salarialmente y de alguna manera también generó condiciones para que no haya tanta desigualdad, que el principio, digamos, del cual se aprovechan los empresarios y los patrones de los medios, es la competencia que existe entre los trabajadores. Estamos cerrando un proceso que llevó en este último tiempo 80 días. pero que sucede por primera vez en 37 años. Entonces surge la pregunta de por qué nos demoramos tanto en poder llegar a este proceso. Yo creo que a todos nos cambia también el lenguaje de simplemente llamarnos periodistas. Somos trabajadores de prensa y ese trabajador de prensa nos transforma hoy en una unidad muy importante, que creo que estas paritarias van a marcar un antes y un después en ese concepto. La primera audiencia del Ministerio de Trabajo fue el 26 de abril. Nosotros decidimos acompañarla con una movilización porque se juntaban dos fechas importantes. El vencimiento, hacía un mes que había vencido el acuerdo de AEDWA, de diarios, y estaba por vencer el acuerdo de revistas. Es decir, que ya había compañeros con un mes de retraso salarial y otros que empezaban a estar sin acuerdo paritario para el presente año. La verdad que el proceso paritario llevó mucho tiempo, muchas audiencias, debe ser, si no, el proceso paritario más largo de este año en el país. Llevó alrededor de 22, 23 audiencias. Como todo acuerdo paritario implica un incremento salarial de diferentes o en diferentes ítems. Nosotros hemos logrado establecer una antigüedad de cara al 2014 del 1% sobre una categoría del convenio, y eso significa que actualizada la categoría del convenio se actualiza inmediatamente la antigüedad. Eso es muy importante e implica la quintuplicación del salario de un montón de compañeros y compañeras. Hoy podemos decir que nos ha permitido alcanzar una gran conquista, que digamos fue, este acuerdo ha sido ratificado por todas las asambleas de base, lo cual es muy importante. Es una paritaria muy particular en el sentido de que ha funcionado con el método de los paritarios electos en asamblea, que realmente hay muy pocos precedentes en las negociaciones paritarias en este país en ese sentido. Y bueno, realmente una gran alegría en los compañeros de haber alcanzado esto, si bien por supuesto no logramos todo lo que podíamos en el comienzo de la negociación, sabemos que es un gran avance y que nos deja bien parados para las próximas tareas que tenemos por delante. Y el cambio es esto que se está generando, y la primera visualización social también de esto que veníamos nosotros internamente trabajando se dio cuando nos encontramos 1.500 compañeros cambiándole la cara a la Avenida Corrientes. Eso fue muy fuerte, y no te puedo decir lo fuerte que fue estar en el escenario que montamos arriba de un camioncito, viendo todo lo que sucedía allá abajo. Fue tan fuerte como emotivo, pero también fue sentir el peso sobre los hombros de estas personas, estos compañeros, estas familias. Están de alguna manera dependiendo del laburo que nosotros los paritarios vamos a hacer. Entonces, ese compromiso ese día quedó sellado a sangre casi. Los reclamos iniciales eran bastante ambiciosos porque partimos de una situación muy compleja en el gremio, donde hay vastos sectores que están cobrando muy poca plata. El reclamo era un 35% de aumento salarial, queríamos garantizar un salario mínimo de 7.000 pesos, y introdujimos el reclamo de 1.000 pesos por colaboración. Las colaboraciones es la forma mediante la cual se le paga a los trabajadores eventuales, es la forma mediante la cual se precariza el gremio de prensa. Venimos de los últimos 20 años de un gremio que está convulsionado por la aparición de los mal llamados colaboradores. Son los tercerizados del gremio de prensa, en condiciones particulares, porque son fantasmas. Porque mientras los tercerizados, vamos al caso ferroviario, que con lo de Mariano Ferreira tuvo una enorme trascendencia, estaban ahí, haciendo el trabajo de los efectivos, o en el caso de los compañeros hacen la misma tarea, pero desde su casa, entonces no los vemos. Las patronales han inundado los medios de colaboradores. Por ejemplo, en Página 2 hay una redacción paralela de colaboradores. Lo mismo en Clarín, en Perfil, en La Nación, en los grupos, en las empresas del Grupo 23 también. Los colaboradores facturan por sus notas y cobran a 90 días, a 120, en el mejor de los casos a 60. En algunos casos publican por nota publicada y no por nota enviada. Esto es un gran problema porque les piden notas, los trabajadores, periodistas más llamados colaboradores, mandan sus notas y después no son publicadas. El tema de los colaboradores fue colocado como el nudo central de nuestro reclamo, a tal punto que de las 22 audiencias que tuvimos, que las patronales se mantuvieron intransigentes y logramos en parte modificar su actitud a fuerza de paros, de movilizaciones y de una defensa incondicional de nuestros compañeros. Bueno, ¿qué tal la situación, no? Me gustó mucho esto de que los paritarios se eligieron en asamblea. Sí, eso es un avance. Chicos, tendríamos que nombrar, chicas, tendríamos que nombrar... ¿Quiénes eran los quiénes, que exactamente. Irene Aimovich, de La Nación, Fernanda Jara, de Infobae, Tomás Eliachev, de Revista 23, Rubén Chofrín, de Perfil, David Nudelbaum, de BAE, Mardones, de Tiempo Argentino, Patricio Klimenzuk, de Telam, y por ahí se ha escapado algún otro. Pero vamos a seguir en los otros audios escuchando que están opinando sobre un determinado... Todos ellos opinan sobre algo parecido, y después nuevamente siguen con ese método. Pero interesante, ¿no? Sí. Sí, vos fíjate que quintuplicaron salarios con esto de la antigüedad, llegaron a quintuplicar salarios. Claro, esos son los salarios de todos esos compañeros jóvenes que estaban precarizados. Claro. Muy mal precarizados. Quintuplicar 5 veces. Por eso, no, lo que pasa es que es cierto que han venido sosteniendo permanentes medidas de fuerza, ¿no? Todos estos meses. Y se tuvieron que bancar 22 audiencias, imagínense. Claro. Es el fruto de la lucha y de la organización. El barómetro de su lucha y organización ha sido que en este programa, este debe ser el sexto programa que charlamos sobre prensa. Sí. Es que fueron 37 años sin paritaria. Venían con hambre los compañeros. Seguimos con el otro audio entonces. Esta paritaria es haber logrado que las distintas cámaras patronales se sienten en una misma mesa y tengan que negociar de conjunto nuestras reivindicaciones. Desde el primer momento, las empresas lo que pretendieron es volver al modelo anterior, tratar de discutir cada una por su cuenta. En este caso, discutir internet por un lado, revistas por otro lado, diarios por otro lado. O sea, procurar dividirnos, generar ofertas sectoriales y desconocer a la paritaria como un ámbito donde tenían que sentarse y establecer condiciones similares para todos los lugares de trabajo. En esta paritaria del 2013, que fue muy dura y muy compleja, porque del otro lado se sentaba un abanico de representación patronal muy amplio y que no se conocían, nunca se habían juntado, nunca habían estado en una mesa. Y de este lado teníamos también un abanico de trabajadores muy variopinto en cuanto a medios con comisión interna histórica, con muchos años, medios con mediana trayectoria, y algunos lugares donde tenemos comisión interna desde enero, o sea, recién nacidas. O sea, ante los intentos divisionistas y las distintas maniobras patronales para segmentar la paritaria, respondimos con unidad. Nosotros en este contexto reabrimos las paritarias después de 28 años y conseguimos una conquista y que tuvo que ver, me parece, también con un proceso de ascenso gremio de prensa. Se hizo el primer paro general el 7 de junio, después de 27 años sin medidas generales en gremio de prensa. Es extraño porque la mayoría de los gremios recurren a un paro como medida. Nosotros llegamos al paro general después de hacer paro de una hora, de dos horas, de tres horas. Hicimos muchas marchas. Después fueron, la última fue enorme. Nosotros en la comodidad del Ministerio de Trabajo, abajo de un frío glacial, una llovizna y los compañeros haciéndonos el aguante. Porque eso es un elemento de presión hacia nosotros, en el sentido de compañeros aflojen. Bueno, el soporte de la paritaria. El retiro de firmas es otra gran medida, me parece, a tener en cuenta en la gremio de prensa. La firma del periodista, de alguna manera, se hace cargo de un contenido editorial que no decide. Porque en los diarios donde escribe un periodista no decide el contenido editorial de las notas. Y le pone el nombre a esas notas. al retirar las firmas nos volvemos a reconocer como trabajadores, en el sentido de poder tomar decisiones colectivas que nos afecten y que nos decidan un rumbo para todo nuestro futuro como trabajadores, y fueron adoptadas así. Conquistamos nuestro acuerdo paritario después de 38 años del 301 del año 75, el convenio 301 del año 75, que es como la Biblia junto al Estatuto del Periodista para los Trabajadores de Prensa. Se había conquistado en un cuadro de luchas muy grandes en la Argentina en el año 75, las huelgas de junio y julio del 75, y un proceso de ascenso más general del movimiento obrero en la Argentina, que vino a ser derrotado con una dictadura militar. Este gremio, como todos los gremios, a partir de la dictadura quedó muy desmovilizado y golpeado. Es uno de los gremios que tiene, o por ahí es el gremio que tiene en porcentaje la mayor cantidad de desaparecidos. Y si sumamos los exiliados, mucho, mucho más que ningún otro, indudablemente. Y luego del golpe, que fue la dictadura para nosotros, un intermedio que sí trajo muchas mejoras en la organización acá en la Ciudad de Buenos Aires, porque con la democracia al poco tiempo, la Ciudad de Buenos Aires tenía dos sindicatos, la ABBA y el Sindicato de Prensa. Se decidió la unión de estos dos y nació lo que es el actual sindicato, que es la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Muchos de los que firmamos el acuerdo paritario nacimos en el 75. Y precisamente en el 75 fue cuando se cerraron los convenios colectivos más importantes de la mayoría de las actividades, entre ellos el de prensa. En todo este tiempo nunca se había planteado la posibilidad de volver a discutir la actualización salarial en el marco del convenio 301-75, que fue el que estableció que, independientemente de que fueran diarios, revistas o agencias de noticias, tenían como sujeto trabajador a trabajadores de prensa, a periodistas que cumplían una función específica de actividad, que era la prensa escrita. Eso, muchas de esas cuestiones quedaron en el suelo al año siguiente por la dictadura militar, como pasó con todos los convenios colectivos. Muchos de los compañeros que protagonizaron esa lucha, que llevaron adelante esta pelea, hoy en día forman parte de la nómina de 112 periodistas, trabajadores de prensa detenidos y desaparecidos por la dictadura cívico-militar. Por eso es especialmente emocionante rescatar la figura de Enrique Escalde. Quique Escalde es un compañero delegado paritario de la agencia EFE, de la Agencia Española Internacional EFE, compañero que falleció hace apenas unos días y que había formado parte de esta lucha por el convenio colectivo de trabajo en 1975 como delegado, y que hoy estaba formando parte como delegado paritario de esta lucha por las paritarias. Día del periodista, Día del Trabajador de Prensa es un día de lucha. ¿Por qué? Para dignificar el oficio, para dignificar cómo hacemos periodismo, tenemos que dignificar las condiciones laborales. La dictadura se apropió del Día del Periodista, murió Videla. Tenemos 30 años de democracia y el Día del Periodista sería cautivo. ¿Lo recuperamos? Con precarización, con salarios de miseria, sin libertad sindical, es imposible ejercer el periodismo como nosotros creemos que se tiene que ejercer, es decir, con un compromiso hacia los sectores populares, un compromiso hacia la verdad. Para ejercer el periodismo y honrar, en este caso, a Mariano Moreno, que es lo que se celebra en el Día del Periodista, el 7 de julio, creemos que hay que pelear por condiciones dignas de trabajo. Bueno, muy bien, un panorama nos completa, ¿no?, los compañeros. Sí. Siguen completando un panorama del gremio que parece muy alentador. Y sobre todo muy interesante, como dicen, que comenzaron a reunirse y con pequeños paros de una hora, de dos horas, después quitando la firma, que de esa manera, dicen, quitando la firma, se reconocen como trabajadores. Y bueno, y con todas esas pequeñas cosas, y empresa por empresa, fueron luchando y eliminaron lo que la patronal quería, que era, como siempre, negociar por empresa. Lo importante es que se unieron, no aflojaron, y me emocionó también cuando decía que mientras estaban ellos en el Ministerio de Trabajo con la paritaria, abajo, afuera estaba la llovina, el frío, y bueno, y sin embargo permanecieron ahí los compañeros, ¿no? Realmente

Cristóbal está comprendido por las calles Avenida Independencia, Avenida Entre Ríos, Avenida Juan de Garay y Sánchez de Gloria. Limita con los barrios de Balvanera al norte, Constitución al este, Parque Patricios al sur y Boedo al oeste. FM 106.5, Radio Semilla en el aire, pero pisando bien fuerte en el barrio. Camino nos encontramos con que estamos huérfanos en cuanto a la organización gremial, que al frente de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, lamentablemente, hay una conducción que no entiende que sea importante estimular, propiciar la organización por la base de los trabajadores de prensa. Frente a esto, nosotros, desde el colectivo de trabajadores de prensa y desde distintos espacios que se han ido conformando en el gremio de prensa, impulsamos la organización de los compañeros. En cada redacción, compañero a compañero, fomentando la conciencia de que la solidaridad y el apoyo mutuo es la forma mediante la cual nos tenemos que plantear, que organizar. El temor se venció a cuenta de la unidad, indudablemente. Se temía siempre, estuvo el fantasma de los despidos, siempre estuvo el fantasma de llegar a la redacción y que falten compañeros. Lo digo así, se me pone la piel de gallina, pero digo, me suena a los años feos de nuestra historia. Pero se temió eso. Y eso indica que de alguna manera, socialmente, porque las empresas están insertas en esta sociedad, falta crecer de verdad sobre los derechos. Uno de los saldos más importantes de esta paritaria es el saldo organizativo y lo que crecimos en nivel de organización y consolidación de los trabajadores, teniendo en cuenta que durante todo este proceso la dirección del sindicato no sacó ni un afiche, no pagó ni un afiche para apoyar el conflicto, pero claro, tiene que ver con un largo proceso que viene ya desde hace varios años en el gremio, que se ha dado con distintas luchas particulares que hemos ido dando, en perfil, en crítica, contra los despidos, que fueron articulando desde abajo, con la puesta en pie de comisiones internas, donde el sindicato, la conducción del sindicato estuvo al margen. Sánchez le vino a pedir explicaciones a los leedores de la nación que estaban arriba, y es que lo que pasó, casi no se termina viendo una escena de conflicto, porque el cual es malo, y está pagando el gremio de prensa con todas sus dificultades, sus particularidades, logramos un tercer paro histórico. En el momento de los paros surgen debates acerca de qué tenemos que hacer. Uy, pero ya no tienen que estar en la calle. ¿Y qué piensa un maestro cuando tiene que votar un paro para defender su salario? ¿Y qué piensa un colectivero o un trabajador del subte? Esto es impactante porque primero tuvo que operar un cambio al interior de la Comisión de Trabajadores de Prensa para poder defender nuestros derechos como trabajadores. Creo que el día que pudimos hacer el primer paro general en 17 años, el paro del 7 de junio, fue significativo. Muchos compañeros de mí me decían, somos trabajadores como en cualquier otro gremio. Es el día que gestamos en el diario Crítica de la Argentina para luchar contra el cierre y por la reivindicación de los compañeros que quedaron sin trabajo, que fue la lucha que nos dimos después de ver que era imposible frenar el vaciamiento y el cierre. Esa lucha de conjunto fue la base mediante la cual se pudo ir hacia un planteo de conjunto en la lucha por las paritarias. Y en este camino de reconocerse como parte de la clase trabajadora, de reconocerse en los métodos de los trabajadores, es decir, en la asamblea, en el paro, y también en el corte de calles, en el bloqueo de caminos, porque para garantizar una medida de fuerza también hay que garantizar que no circulen automóviles, encontrarse en esos métodos ha sido un gran aprendizaje para los trabajadores. quilombo que se va a armar. Bueno, terminamos este audio con, como nos parecieron muy significativos, los cánticos de que improvisaban allí los compañeros. Con qué entusiasmo, ¿no? Con qué ganas, sí, estaban allí. El primero, además, viste, bastante extenso. Sí. Es significativo que ellos hablan mucho de la unidad porque se ve que la sienten. Imaginemos que están desperdigados, hay 4 o 5 diarios grandes y el resto son pequeños. Además, bueno, me imagino hasta ahora han estado trabajando con el pie encima, ¿no? Es decir, es como una explosión, ¿no? Eso se siente, ¿no? Como una salida. Es un triunfo. Claro, pero digo, desde el punto de vista subjetivo, desde el punto de vista de los trabajadores, lo que a mí me transmiten es como una especie de salida de un invierno, ¿no? En muchos aspectos. Sí, y que ellos mismos sienten el calor. Claro, y esta cuestión de identificarse con los métodos, digamos, proletarios de lucha, ¿no? Esto que dice, porque esto no es menor, es sentirse trabajador. Claro. Es decir, en la lucha, identificarse es recuperar una identidad. Pero en la lucha, ¿no? Es muy interesante este planteo, me parece. Bueno, así que les vaya bien. Así, todavía tenemos... Esto es el inicio, además. Tenemos, ¿no? otros audios, pero ya sin cantito, chicas. Ajá, bueno. No se puede todo joda. Empieza lentamente en el 2009 y estalla a principios del 2010. Y en ese momento nace una nueva agrupación que es la que yo pertenezco, que es la Gremial de Prensa. Ya existían la Violeta de Prensa, que es la agrupación, digamos, que conduce, sobre todo que nace y crece dentro de Crónica. La Naranja de Prensa, que es una organización que responde al Partido Político de Salud. Partido Obrero, y existía un grupo que hoy es una agrupación, pero que en ese momento era realmente un colectivo, que es el colectivo de trabajadores de prensa, que representa sobre todo las generaciones más jóvenes. En un proceso organizativo muy importante, los últimos 4 o 5 años, fuimos poniendo en pie lo que fue un plenario de delegados, que fue una reunión de los delegados que estamos más organizados tratando de colaborar colectivamente con los problemas que le aparecían a cada uno. En la lucha de Crítica, contra el cierre del diario Crítica, participamos activamente garantizando medidas que fueron las primeras medidas colectivas del gremio. Lo primero fue un aplausazo, que parecía gracioso por la medida en sí, quizás no parece una gran medida de fuerza, pero sí tenía que ver con una decisión colectiva, un enfrentamiento a la patronal en un carácter de unidad de todo el mundo de prensa. Bueno, nosotros decíamos, paritario ya, la azul y blanco, que es la conducción oficial del gremio, nos contestaban elitistas. Elitistas porque trabajamos en la nación, en la... no sé, elitistas. Es una respuesta absurda a un pedido absolutamente legítimo. En enero del 2011 empezamos a reclamar las paritarias y lo hacemos desde las asambleas de base. Entonces lo empiezan a votar todas las asambleas de base, se le empieza a informar a la conducción y un día aparece la conducción diciendo ¡vamos a llamar a paritarias! ¡Oh! Porque lo hemos decidido nosotros. Nos hemos dado una pauta que fue poner en el pie, tener paritarios electos en asamblea, responsables en asamblea y revocables de las asambleas, con lo cual hemos abierto un procedimiento de democratización del gremio de prensa. Es un gremio muy chico, pero su pelea, esta dureza con la cual hemos encargado las paritarias, está a la altura, creo yo, de otros gremios docentes, los telefónicos, el subte, que han dado muestras de una enorme capacidad de lucha. Cuando discutimos una movilización, en principio estaba la duda de si podía hacer una movilización. Realizamos movilizaciones más de 1.500 compañeros. Es decir, es un salto muy grande que queda como una gran conquista también para el año que viene, porque cuando nosotros vayamos a la paritaria del año próximo va a haber muchas dudas que tuvimos cuando arrancamos o muchos debates que ahora no van a estar porque vamos a saber que eso ya lo conquistamos y vamos a poder avanzar en nuevos desafíos. Es decir, que tiene que ver con una experiencia que debería repercutir en el mapa sindical argentino. se va a enriquecer el momento de la Argentina. El gobierno de Prensa tenía dirigentes históricos, tiene dirigentes históricos, gente que uno conoce de nombre. En esta paritaria tenemos 27 nuevos dirigentes gremiales, cuadros sindicales, que se han formado cada vez una experiencia paritaria, discutiendo con sus compañeros, debatiendo, llevando las posiciones de los compañeros al plenario de paritarios, de la comisión paritaria. Un individuo que es enriquecedor y que genera un conocimiento superador a través de esa interacción. El conflicto, si pensamos en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, también tenemos que pensar en el mapa a nivel nacional. Mientras se desarrolla esta lucha por las paritarias prensa en Buenos Aires, los compañeros del sindicato de prensa en Mendoza están peleando contra patronales brutales como la patronal de Villa Manzano, en estos días apelando a toda la sociedad mendocina para que se conozcan las condiciones de explotación y de precarización que se sufren en los medios en Mendoza. Los mismos dueños de las empresas capitalistas en el capital federal están en Mendoza, quizás a través de esta ferma de este proceso así. También tenemos el desafío de poner en pie nuevamente una Federación Nacional de Trabajadores de Prensa, no solo recuperar el gremio para los trabajadores acá en la ciudad de Buenos Aires, sino también una unidad de los trabajadores a nivel nacional. El convenio de prensa escrita vale para todo el país, haya un piso que vos, si sos trabajador en La Quiaca o en Tierra del Fuego, ganes lo mismo por el trabajo que haces, por lo menos un piso, que no se te pueda pagar lo que quieran. Los dos paritarios que nos tocó jugar un rol en esta paritaria, no éramos nada sin las 2.000 personas que se movilizaron a la Nación, no éramos nada con las miles de personas que pararon los diarios de los periodistas que retiraron las firmas, con los aplausazos, con los trabajadores de Clarín que se pusieron de pie frente a su patronado, con los trabajadores de la Nación que volvieron a hacer las asambleas adentro de la redacción del diario de la Nación, los mandaron a otro piso. Sí, esto es un aprendizaje del cual me parece que los trabajadores ya no se van a bajar. Este es el piso mínimo con el que arrancamos las futuras luchas en el gremio de prensa. Me parece que la gran clave de todo este debate es el tema de la autonomía gremial. Yo cada vez lo pienso más, digamos, cómo nos plantamos incluso en aquellos lugares donde nosotros coincidimos con lo que nuestros medios dicen, con la visión que tienen nuestros medios, y Telam es un gran ejemplo. Acá nosotros tenemos una gran cantidad de compañeros y compañeras que respaldan al gobierno nacional, otros que no acompañamos el proyecto, pero que no nos tiene que dividir la opinión sobre un gobierno, sino que lo que nos tiene que aunar es la condición de trabajadores. Y a partir de ahí, si hay que considerar que hay que respaldar una situación, se respaldará; si hay que criticar una decisión, se criticará, siempre con la mira puesta en somos trabajadores y en la defensa de nuestros derechos. La mayor ofensiva de las empresas periodísticas es precisamente garantizar de que sus trabajadores no se organicen, no cobren lo mismo, traten de valorar mucho más el impacto simbólico de su profesión que el impacto salarial. Y esa situación se ha afianzado, especial el estatuto y el convenio son dos frenos que han servido mucho para parar eso. Precisamente por eso se han encargado en los últimos 30 años de destrozarlo de mil formas. Entonces, digo, todas esas batallas discretas, a veces muy silenciosas, tienen un valor simbólico muy importante, que se plasma en la paritaria, pero que precisamente para un sector tan invisibilizado como los trabajadores de prensa, que trabajan en medios que se encargan de visibilizar todo, menos la lucha de sus trabajadores, que esos trabajadores hayan salido a ganar la calle y a ponerse en esa situación, es un salto de conciencia. Y creo que también en muchísimos casos es otro respeto para sus sectores. Hemos tenido un gran problema con la identificación de los periodistas y con la línea editorial de sus patronales. La mayoría de los trabajadores piensan lo contrario de lo que piensan sus patronales. Esta lucha quebró ese mito. Nosotros de golpe vimos marchar a los trabajadores de Tiempo Argentino al lado de los trabajadores de Clarín, cantando todos juntos la misma canción. No hay diferencias entre los trabajadores. Esta experiencia común nos ha unido aún más todavía. Creo que nos debemos un gran debate. Lo primero que hay que decir es que no existe el gobierno independiente. Hay un proceso acá, que veremos en qué termina, pero la lógica capitalista del lucro, de apropiarse de la palabra para venderla, está entrando en una crisis Porque el problema de la libertad de expresión también en los medios de comunicación tiene que ver con las condiciones de trabajo, las condiciones en las que están los trabajadores. Un trabajador que está precarizado, que no sabe si llega a fin de mes, que no sabe si va a poder mandar su trabajo, probablemente escriba todo lo que le digan que escriba. En cambio, un trabajador que está organizado, que puede defenderse, que puede hacer valer el estatuto, no es la escribanía de nadie. Bueno, terminamos con esa palabrita. Un trabajador que no está precarizado y que está organizado no se va a transformar, o difícilmente se transforma, en el escribano de ningún empresario. Claro, exactamente. Es poco lo que se puede añadir, ¿no? Sí, la verdad que está, es un panorama muy amplio con un montón de, digamos, de reflexiones que ellos hacen, ¿no? Que es lo más jugoso, las reflexiones que hacen de esta experiencia, que me parece, como ellos dicen, que tiene que ser, que también tiene que tener una influencia en otros sectores, ¿no? Sí, o sea, bueno. Sí, creo que... Y algo muy novedoso, la revocabilidad de los mandatos, ¿no? Que eso no es algo que se estile mucho. Sí, ese proceso, como alguien marcaba ahí, de alguno de los compañeros, esto de democratización del gremio. Sí. Bueno... Ojalá que eso se refleje también en otros gremios, porque es algo re importante. Además de la lucha misma, es como una inversión. Claro, claro. Sí, es importante que mantengan la unidad de los trabajadores independientemente de las ideas políticas. Claro, porque ellos marcan varios conceptos que, digamos, muchas veces se dicen, pero no se hacen. Exacto. Y ellos un poco sale al revés, ¿no? Es decir, lo han ejercido y ahora les toca defenderlo, ¿no? Como es esta cuestión de la autonomía, esto que planteaba él de, como ejemplo, en Telam, ¿no? El tema de cómo se puede coincidir aún con compañeros que digamos que están de acuerdo con la línea de la agencia, digamos, ¿no? Esta importante cuestión de separar claramente y de autonomizar lo que es propio de los trabajadores, ¿no? Que es la base de la unidad posible con la diversidad. Sería imposible, sería imposible. Si no sería imposible, ¿no? Si no esa sería... es la base objetiva. Triunfo de los trabajadores. Claro, así que ellos tienen muchos ingredientes muy interesantes, todo lo que dicen, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a un tema con la promesa de traer a... al estudio a un algún trabajador o un par que bueno, que nos sigan comentando, porque me parece que hoy es central. Justamente el viernes después vamos a comentar un poquito también la reunión, digamos, que se va a realizar de respecto de discutir o poner en debate lo que es un sindicalismo de base hoy en la Argentina. Bueno, invítanos, Negrita. Bueno, ahora lo íbamos a decir, lo volvemos a repetir. Pero sí, a ver, ¿cómo es entonces el...? En la Facultad de Ciencias Económicas, el día viernes a una hora muy rara. 16:30. Aula 212 del segundo piso. Recordamos que la Facultad de Económicas está en Avenida Córdoba 2122. Bueno, ahí lo que se va a realizar es una mesa redonda, justamente, el sindicalismo de base en la Argentina actual, se llama. Experiencias y desafíos de la organización sindical en el lugar del trabajo. Bueno, hay varias personas que van a participar delegados o comisiones pertenecientes a comisiones internas de distintos gremios que han luchado en este último tiempo. Lo interesante creo que va a ser justamente el debate. Acerca de qué es lo que está aportando estas experiencias nuevas en este marco, digamos, que se prolonga tanto tiempo respecto de un sindicalismo que no responde a las necesidades de los trabajadores, un sindicalismo que va apareciendo lentamente en la lucha, bastante invisibilizado hasta ahora, pero digamos con picos restallantes, ¿no? Y que, bueno, que va a ser muy interesante poner sobre la mesa a qué fue arribando cada uno de estos conjuntos, de estos conglomerados de trabajadores que han peleado de forma diferente, ¿no? Es decir, a ver qué es lo que se puede cambiar de este panorama sindical complejo y tan burocratizado, ¿no? Tan burocratizado. Y el compromiso nuestro es, si técnicamente nos la podemos, vamos a tener una perdón, una grabación de pucho, de este, el pucho me dicen, una grabación de este debate, ¿no? Sí, sí, vamos a tratar de traer este, por lo menos los aspectos más interesantes. Y bueno, y si podemos traer también compañeros, y sí, nuestra idea siempre fue, digamos, de generar aquí mesas, ¿no?, de debate acerca de esta problemática. Una vez lo tuvimos, tuvimos unos compañeros, bueno, ahí se inició esto que escuchamos hoy, sigue aportando elementos en esa dirección, y bueno, me parece que es uno de nuestros compromisos fundamentales, ¿no? Sí, y uno de los panelistas ha sido un invitado nuestro, Néstor Marcolín, de la línea 60. Sí. Así que bueno, aprovecharemos para saludarlos. Y antes de ir a nuestro último tema, ¿qué tal si escuchamos un otro hermoso tema? Otro tema musical en este un caso. Un tema musical. Bueno. Voy a desconectarme con ella. Rompiendo Cascarón, FM 106.5, Radio Semilla. Nuevamente al aire. Así es. Bueno, nos estamos preparando para el último tema, después de la larga charla que escuchamos de los compañeros de prensa. ¿Qué nos vas a comentar, Negrita? Bueno, yo me voy a ir para atrás, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver, digamos, con todas estas cuestiones que debatimos permanentemente, que es, digamos, cómo construir un nuevo sindicalismo, que en definitiva, bueno, no por defender el sindicalismo en sí, digamos, sino porque son las armas con que cuentan los trabajadores durante, y probablemente durante muchos años, que es la organización propia de los trabajadores para poder enfrentar, ¿no?, a las patronales estas que son cada vez más feroces. Pero yo iba a traer un tema, no sé si vamos a tener tiempo suficiente, pero bueno, aunque sea lo enuncio o lo reducimos un poquito, que creo que tiene que ver con esto, pero nada más que 100 años atrás. ¿100 años atrás? ¿A dónde nos remontamos? Más o menos 100 años atrás. Porque me parece que son experiencias que sirven, digamos, que están a tono con estas cosas que justamente, ¿no?, que la gente está buscando cómo hacerlas mejor, las cosas para tener más éxitos en sus enfrentamientos con los patrones, ¿no? Y tener una vida más digna. Porque esto también rescato esto, una de las cosas entre la riqueza, la gran riqueza que tuvieron estos audios, estas intervenciones de los compañeros de prensa, que dijeron muchas cosas interesantes, me parece que vamos a tener que ir desmenuzando en otros programas, esto que dicen que un periodista, ¿no?, que está tan comprometido con la gente respecto de su mensaje, respecto de su búsqueda de reflejar de alguna manera la verdad lo mejor posible, cómo él lo relaciona con trabajar dignamente, ¿no? Es decir, en condiciones dignas. En condiciones dignas, ¿no? Esa es otra cosa que me parece muy rescatable, porque precisamente, ¿no?, si no tiene solamente el valor las condiciones de trabajo de tener, digamos, trabajar en condiciones de mayor salubridad, de mayor comodidad, como se merece todo ser humano, sino que directamente influye sobre el trabajo que se hace, ¿no es cierto? Así que, bueno, yo lo que quería traer era esta lucha eterna, que se remonta para atrás desde el momento que hubo trabajadores en el mundo. Quería traer una particularidad, digamos, todos las organizaciones de trabajadores, los partidos políticos ligados a partidos obreros, han buscado siempre formas de penetrar, digamos, en los ambientes obreros, de ganar conciencias, de ganar gente para sus ideas, ¿no es cierto? Y lo han hecho de diferentes maneras, es decir, algunos a través de mitines, conferencias, algunos le han dado mucha importancia a la palabra, otros a lo escrito, otros han planteado organización dentro de fábrica. Yo lo que hoy quería traer era el tema de la figura del organizador, que me parece que tiene bastante que ver con hoy. Los anarquistas, sobre todo un sector, el sector anarcosindicalista más que nada, le dieron a esta figura una importancia grande, digamos. En 1916, la Federación Obrera Marítima plantea, establece dentro de su... lo establece como una norma, como una regla, que allí donde hay un conflicto va a haber organización, va a estar la FOM. Va a estar la FOM, o sea, la Federación Obrera Marítima. Es decir, al margen de... Es decir, esto trascendiendo cualquier estrechez propia del gremio. Es decir, acá para ellos no va a importar que sea una lucha particular de la Federación Obrera Marítima, sino que va a ser solidaria por decisión con cualquiera, con cualquier lucha que se presente, con cualquier otra lucha que se presente. Y cómo lo, y esto digo, ¿por qué tiene que ver? Porque también estos valores de solidaridad están bastante deteriorados en todos los últimos años, ¿no es cierto? Es decir, mucha gente a veces logra pelear por sus reivindicaciones o por su salario, pero luego esto queda ahí, ¿no? Muchos compañeros vuelven a su trabajo y bueno, ya está, hasta el próximo año, ¿no? En que se renueva el convenio. Digo, esto también es un efecto de los últimos años y de la dictadura y de muchos años, de estos muchos años atrás. Bueno, estos anarcos practicaban muy fuertemente la solidaridad y yo quería traer la figura de Ángel Borda, que es un anarquista, un trabajador entrerriano, porque él tiene un libro que se llama Perfil de un Libertario, donde precisamente cuenta estas experiencias, ¿no? Él, siendo muy joven, se va a la forestal. Ustedes saben, ¿no? La forestal, lo que era, más o menos. Ahora van a largar un libro sobre la lucha de la forestal. Sí, apareció un libro nuevo con bastante, con mucha información, con mucho trabajo de archivo, mucho trabajo de investigación. Y bueno, Ángel Borda en aquel momento se va a la forestal y se incorpora directamente a las luchas que en ese momento se desarrollaban. Entre la 1919 y 1921 se desarrollaron distintas huelgas. Pero ¿cómo surgieron estas huelgas? Bueno, en el monte, en los obrajes, no existía nada, digamos, ¿no? O sea, era... no había organización. No había ningún tipo de organización y era sumamente difícil que existiera organización porque la forestal era una empresa feroz. Terrible, era un régimen militar que teníamos. Era un régimen, sí, militar, digamos, los trabajadores eran absolutamente cautivos de la empresa. Existían castigos corporales, existía el cepo y también los asesinatos eran bastante frecuentes cuando la gente se quería escapar. Abarcaba la empresa un área tan grande que era imposible evadirse, entonces morían de hambre o directamente los perseguían y bueno, la forestal es un tema aparte que tendríamos que en algún momento desarrollarlo, pero yo lo que quería comentar era cómo hacían estos de la FOM, ¿no?, para ejercer esa función de ir a los lugares donde no había nada, donde no había organización, y sembrar de alguna manera, ¿no?, en muchos casos mandando a esta figura del organizador y también de otras maneras. Acá Ángel Borda cuenta, ¿no?, que dice que cuando ellos la forestal, digamos, en este régimen represivo, tiene una pata floja, que es que las chatas, digamos, que debían, las chatas que debían trasladar los rollizos y el material de un lugar de un puerto a otro, eran transportadas por gente de la forestal. Entonces, ¿cómo hace la FOM? La Federación Obrera Marítima era la que después los tenía que cargar, ¿se entiende eso? Que tenía que cargarlos en los barcos, sí, para claro, llevarlos al puerto de Buenos Aires y de ahí al exterior. Bueno, entonces la FOM les impone a la forestal que toda la gente que esté en contacto con ellos, o sea, que traigan las chatas, tienen que estar sindicalizados. Por ejemplo. O sea, ellos no van a intercambiar con otros obreros que no estén sindicalizados, ¿no? Digo, qué interesante, ¿no? Porque, bueno, la forestal, por supuesto que esto le cae muy mal, porque es la primera vez, digamos, que... alguien le pone un palo en la rueda. Claro, que se les plantan, ¿no?, a semejantes soberbios que... Era un imperio. Claro, entonces ellos dicen, bueno, si no nosotros, no interactuamos, ¿no?, con estos con gente que no esté sindicalizada. De esta manera obligan a la forestal, que bueno, después retasea, ¿no? Hay idas y vueltas, los trabajadores tienen que defender mucho eso, pero digo, esta es una de las formas como ellos ejercen esta solidaridad. Por otro lado, digamos, existía en todos los puertos, en Santa Fe, en todos los lugares donde debía recorrer, hacer el trayecto, existía la misma solidaridad, ¿no? Y también a partir de y también en los lugares en el extranjero. Pues esto que siempre hablas vos, Pilar, de cómo deberían unirse, digamos, todas las centrales del mundo, inclusive los gremios, ¿no? Por, digamos, globalizarse esto. Bueno, esto se hacía 100 años atrás. Se hacía esta especie de solidaridad global, ¿no? Entonces esto realmente eran de las pocas cosas que podían poner un tope a esta prepotencia. Pero por otro lado, y esto es lo que cuenta Ángel Borda respecto de cómo llegaban a esos trabajadores, cómo llegaron por primera vez a generar una organización dentro del monte, ¿no? Donde era casi imposible. Bueno, ellos dicen, cuando una embarcación atracaba, ¿no? Que iban los de la Federación, los marítimos, era asediada de inmediato por verdaderas cuadrillas de niños malnutridos que concurrían a pedir los restos de comida, sal o galleta que podía haber en el barco. Y el tripulante mandaba decir por ellos que a la noche vinieran los padres o hermanos mayores. Y cuando estos se hacían presentes, les daban largas charlas sobre el significado de la unión entre obreros en lenguaje muy simple. Se informaba de la cantidad de hombres y mujeres que formaban los cuadros y cuadrillas, con trabajo o sin él. El obrero organizado no temía a nadie, ya que las más de las veces él mismo era producto de la acción esclarecedora de los sindicatos. Por su parte, los esclavos de la selva eran totalmente fieles a sus amigos. Jamás denunciaban a los que propagaban las ideas o repartían manifiestos. Contra esa lealtad y esa fe no pudo luchar la empresa. Ellos habían establecido la distancia y el abismo que los separaba. Luego, la policía volante y los guardianes particulares fueron más odiados, si cabe, bueno, porque ejercían la represión. Pero bueno, esta era una de las formas, ¿no? Con los alimentos les venían las charlas y después venían los volantes. Y después, con esos volantes que esa gente llevaba al medio del campo, al medio de la selva, se hacían se hicieron las primeras asambleas, porque también les indicaban qué tenían que hacer, ¿no? Es decir, cómo reunirse, ¿cómo? Claro, básicamente les daban los rudimentos, digamos, de armar una asamblea. Entonces dice que los trabajadores ponían así en pleno monte como un techo, hacían, ¿no? Y que los anarcos decían que era la esperanza de tener una casa social, ¿no? Que era un poco la esperanza de todos los anarquistas. Bueno, ellos interpretaban que en ese gesto simbólico de poner el techo estaba, digamos, este anhelo por tener esa casa social, ¿no? Bueno, dice que la forestal intentó muchas veces romper el cerco expulsando a los patrones. Los patrones son los que manejaban las chatas, ¿no? Expulsando a esos patrones de las chatas y desembarcando a la tripulación. Bajaban a Santa Fe para reforzar cargas de barcos de ultramar o quedaban a la espera en lugares de aguas profundas. Pero se encontró siempre con la firme solidaridad internacional de los marinos, de esas naves que se negaban a recibir la carga manipulada por crumiros o personal no reconocido por la FOM. Por su parte, los portuarios de Santa Fe, dice, adheridos a la FORA, apoyaron invariablemente con todas sus fuerzas las luchas y los boicots contra las empresas que se creían todopoderosas. Bueno, después también dice que los obreros de la FOM, desde los barcos, cuando se producían las huelgas, proveían a los obreros de todo tipo de comestibles, ¿no? Que ellos podían llevar, y también les permitían hacer changas para que pudieran con eso mantenerse, ¿no? Claro, mantener la huelga. Después este hombre, después que hace toda la experiencia en la forestal, Ángel Ángel Borda, se va, digamos, y organiza durante muchos años, desde el año 26 en adelante, y siempre en carácter de organizador, ¿no? O sea, del tipo que va a los lugares donde no había ninguna organización, congrega a los trabajadores y les empieza como a plantear esta cuestión. Y les empieza a facilitar, digamos, ciertas herramientas que le daba su propia experiencia, ¿no? Entonces, él organiza alrededor de 70 sindicatos en Entre Ríos, en la provincia de Entre Ríos, a lo largo de y son años, además, muy duros, ¿no? Son años donde la organización que había habido se había desbaratado. Y él cuenta, por ejemplo, cómo hace, ¿no? Él dice... dice, mientras tanto, por mi cuenta, y comencé a salir y visitar distintas estaciones y poblados de Entre Ríos, donde tenía estibadores conocidos, proponiendo la formación de pequeños núcleos de compañeros como base para la creación o reorganización de sindicatos en los casos que hubieran existido antes. Aparte, dice, manteníamos contacto con las cooperativas de chacareros, que eran combativas, pues planteaban reivindicaciones y exigencias, que virtualmente significaban expropiaciones en ese momento. O sea, esto también se ve, ¿no? Como él en cada lugar de trabajo, digamos, apela a todos los trabajadores, ¿no? O sea, con mucha amplitud. Porque, por ejemplo, en algunos lugares él cuenta que existían, que los trabajadores iban como eligiendo a qué organización sindical se incorporaban, y esto no era ningún obstáculo para que se mantuvieran todos juntos en las luchas contra determinadas empresas, ¿no? Él dice que, dice, por ejemplo, cómo trabajaba, ¿no? Dice, personalmente tuve suerte en mis gestiones, pues siempre fui bien recibido en los lugares de trabajo, porque recordemos que era un tipo que iba a organizar, ¿no? Digo, como formas que, no sé si ahora son posibles exactamente así, pero cómo se planteaban estos tipos, una vida dedicada a eso, ¿no? Este hombre se dedicó toda su vida a eso. Entonces dice, era bien recibido, donde muchos me conocían desde hacía años siempre trabajando. Por ejemplo, si llegaba un horno de ladrillos, pedía un molde y hacía un barato. Dice que se llama barato a la acción de sustituir a alguien en el trabajo. Un reemplazo, puede ser por paga o sin paga. Entonces dice, hacía un barato al que estaba trabajando para que descansara y se fumara un cigarrillo. Eso te hubiera gustado a vos. Después me lavaba y conversaba con los obreros sobre la necesidad de organizarse. Finalmente tuvimos éxito y organizamos el primer sindicato de ladrilleros de diamante, que entonces era una actividad importante porque había muchos hornos. Después organizamos a los portuarios y presentamos el primer pliego de condiciones, y después de una dura huelga logramos imponerlo. Bueno, acá dice, nosotros pertenecíamos a la USA, que era una de las centrales sindicales, la anarcosindicalista, pero recibíamos la propaganda sindical y libertaria de todas las corrientes. Esto es otro rasgo, ¿no? De, digamos, de no sectarismo, me parece. Y dice... otra cosa interesante, dice, a través de este movimiento esencialmente de jóvenes, porque estaban en un periodo de recuperar sindicatos que habían sido borrados, dice, muchos compañeros maduros revivieron y se acercaron de nuevo a las ideas y a la actividad. Bueno, después cuenta otras cosas, digamos, por el estilo, y centra mucho en que en cada lugar donde se organizaba algo, inmediatamente se organizaban las bibliotecas, inmediatamente se organizaba lo que era la formación de los trabajadores. Otro tema, me parece, ¿no? Muy importante. Que está medio ausente ahora. Entonces dice que, por ejemplo, hacían algo muy interesante, ¿no? Porque dice... nosotros no dejábamos de visitar constantemente los sindicatos. Además, por ejemplo, un día invitábamos a 5 estibadores de un pueblo, el más olvidado, que vinieran a pasar a Diamante sus días, con alojamiento, comida y trabajo. Y durante ese tiempo, aparte del clima de fraternidad, se les ofreció una especie de curso sindical que después ellos aplicaban en sus respectivos lugares al regresar, habiendo vivido una experiencia directa de cómo funcionaba nuestra organización. En otra parte habla, digamos, de cómo él, a medida que iba organizando se retiraba, porque esto es otra concepción bastante perdida. ¿Cómo? Claro, claro. Ellos, una vez que organizaban, se iban del lugar, porque justamente estaban en contra de la conformación de dirigentes, de lo que ellos llamaban el dirigente. Ellos, los anarquistas, nunca reconocieron dirigentes, precisamente por una concepción muy igualitaria del hombre, ¿no?, que ellos tienen. Entonces, ellos consideraban que una vez que en algún lugar se lograba organizar, ya existían compañeros que podían llevar eso adelante, entonces el tipo que había organizado se iba. Se retiraba. Cuando estaba a punto de ser dirigente, se retiraba. Exactamente, se retiraba, iba a servir a otro lugar donde no había nada y a donde generar algún otro embrión de organización, ¿no? O sea, bastante... Me parece que un hay trabajo cosas, muy, muy importantes este. Hay cosas que habría que ver cómo se podrían implementar, pero son cabezas diferentes, ¿no? Y lo otro que él son hacía... Son épocas distintas también. Son épocas distintas, son cabezas diferentes. De todas maneras, en ese momento también había otros que tenían la concepción de dirigentes, o sea, contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, el Partido Socialista tenía el criterio de que el partido debía dirigir a los sindicatos. Sí, digamos, y los bolcheviques, ya estaban los 16, ¿no? Hablamos del 16. Claro, sí, esto ya es en el 26. Los bolcheviques que también tenían esa... O tienen todavía esa concepción. Claro, o sea que, bueno, estas cosas lamentablemente eran seres muy particulares. Otra de las formas como este hombre cuenta... Pero este hombre es una especie de prototipo, digamos, pero hubo muchos de estos, como Ángel Borda. Hubo muchos Ángeles Borda. Hubo muchos. Otra de las cosas que hacía para, digamos, para difundir la idea y fundamentalmente organizar, ¿no? Porque él pone mucho el acento en la organización. Él era croto, o sea, se trasladaba de un lugar a otro. Ustedes saben lo que son los crotos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito a la audiencia? Porque ya no se usa esa palabra. Ya no se usa esa palabra, sí. Pero bueno, el croto era algunos, González Pacheco, que fue también un hombre de teatro, anarquista, decía que los crotos eran los bohemios del rurales, ¿no? Los bohemios rurales. Los bohemios rurales, decía él que eran, ¿no? O sea, eran esos tipos que iban como vagabundeando por el campo, tomaban el tren, viajaban en los techos de los trenes, se bajaban en algunos pueblos, laburaban, levantaban una cosecha. En muchos casos, no todos, ¿no? Muchos hacían eso porque eran así, bohemios rurales. Pero otros eran anarquistas, muchos eran anarquistas, y era la forma como se trasladaban de lugar en lugar, llevando sus ideas, llevando libros, porque los libros los dejaban. Era una cosa que era una costumbre, era que se encontraban los libros, a veces en los trenes, a veces en pleno campo, y detrás, en las hojas de atrás, decía quiénes los habían leído, ¿no? Entonces eran un montón, una lista larga de trabajadores que leían el libro y lo volvían a dejar para que lo agarre otro, ¿no? Y bueno, estos crotos no eran tan pocos. ¿Cuántos se imaginan que fueron a lo largo de los años en la historia de nuestros rutas? ¿Han sido 200? De 200.000 a 300.000. Me faltaron un par de ceros. Fueron crotos, lincheras. La linchera tiene otras características, pero bueno, este hombre, Ángel Borda, fue croto, se tomaba un tren y se iba a laburar, claro, de esta forma. Y bueno, esa era otra manera en la cual se organizaba trabajadores, ¿no? Y se cumplía con esta cuestión de que donde hubiera un conflicto estaba la FOM o había un anarquista, digamos, ¿no? Es decir, bueno, esto, no sé, me parecía que tenía bastante que ver, que tiene bastante que ver, que podíamos tomar algunas de estas cosas. Que son distintas, como distintas formas para poder resolver una herramienta que sí todo el mundo está de acuerdo, es lo que decías vos, la organización. Claro. ¿Cómo hacer para organizarse? ¿Cómo hacer para organizarse? Nada más que estos, bueno, eran en cuerpo y alma todos los días, ¿no? Bueno, con eso... Va, yo por lo menos es interesante. Nos despedimos hasta sí, ahí. Ahora además le vamos a comentar que nosotros nos vamos, pero la Radio Semilla queda prendida y ahora, en cuanto nosotros terminemos, viene el informativo de la Red Nacional de Medios. Muy bien, muy bien. Que lo tenemos todas las semanas y lo pasamos varias veces durante la semana. Además, bueno, los invitamos a acercarnos noticias, por supuesto, sobre todo aquellas que no salen en los grandes medios, de aquellos que hablamos la mitad del programa. Y de eso, y que hace que Tinogasta esté cerquísima. Exacto, nuestros compañeros están cerca a un toque. A un toque. Bueno, entonces nos despedimos. Hasta la próxima, muchas gracias. Nos vemos el martes. Y nos vemos hasta el martes. Nos escuchamos. A la hora de siempre. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con dulce beso al regresar. Cierro los ojos.